Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi espíritu, no, aire mi alma y fuego mi espíritu. Entonces, en lengua náhuatl, pues quedaría de la siguiente manera: Tlali no nacayotl, atl no estli, ejecatl no inoyolo, titl no tonatl.